tengo miedo. Hormigas en el brazo, arañas en el pie, gusanos en la cara, estoy muerto, lo sé. No tengo hambre, no tengo sed, me alimenta la rabia, las ganas de volver. No tengo hambre, no tengo sed, me alimenta la rabia, las ganas de volver. Ser un muerto viviente es una maldición. Ponerte a mi lado será tu perdición. Hormigas en el brazo, arañas en el pie, gusanos en mi cara, estoy muerto, lo sé. No tengo hambre, no tengo sed, me alimenta la rabia, las ganas de volver. No tengo hambre, no tengo sed, me alimenta la rabia, las ganas de volver. A ver. Las ganas de volver a por ti.